ocasión en esta importante transmisión. Por supuesto, doy la bienvenida al señor gobernador. Muy buenos días, señor. Hola, muy buenos días, igualmente. Me da mucho gusto estar aquí, Armando. Muy buenos días, Betty. Muy buenos días a todos. Sí, a su invitada, la profesora Beatriz Cañizo Cosío, secretaria de Desarrollo Social. Armando Alonso, como siempre, con nosotros. Señor gobernador, para empezar, cuéntenos cuáles han sido sus actividades más recientes, lo más trascendente en ese tema. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero mandar un caluroso saludo al auditorio de Grupo ASIR, también a Radio Grupo, desde luego a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SER, a Radio Universidad también, que está unido en este enlace televisivo y radiofónico, y a las televisoras High Television, Televisa Aguascalientes, Televisión Azteca Aguascalientes, Ultravisión y desde luego Aguascalientes TV. Y es cierto, hoy se une precisamente metroaguascalientes.com como una de las opciones electrónicas interesantes a través del internet. Nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo. Quiero saludar a todo el auditorio de Aguascalientes que nos está escuchando el día de hoy. Y desde luego, hablarles un poco de las actividades que realizamos en la semana pasada. Y destaca sobre todo lo que ya se ha estado exponiendo en los programas antes de este momento, sobre la inauguración de la Expo Agroalimentaria 2007, con la que se tuvo la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez. Una exposición muy intensa, muy amplia desde luego, pero innovadora. A fin de cuentas se dieron o concurrieron a ella gente que tenía que ver con algunos aspectos de comercialización, de producción y sobre todo consumidores, que a fin de cuentas son los más beneficiados al ver que en Aguascalientes se producen muchos productos de gran calidad. Hoy por hoy ya la gente que se dedica a la producción de alimentos en el campo cada vez los producen con más calidad, hay más compromiso, y esto pues desde luego que motiva a que los productores tengan ese interés de cada vez hacer mejor las cosas. Y aquí estamos viendo algunas escenas en donde verdaderamente la gente confluyó en esta zona y verdaderamente también disfrutó, porque esta fue una exposición especial donde en plan familiar acudía la gente de Aguascalientes y de la región, no solamente de Aguascalientes. Hay que recalcar que esta exposición integró a productores de otras zonas del país. Se está haciendo cada vez más conocida y por tanto hay el interés de productores nacionales. Incluso se tuvo la presencia de productores internacionales, y que hoy por hoy se producen ya alimentos bien aceptados en el mercado internacional. Debo de reconocer la buena capacidad de organización y de convocatoria que tuvo Luis Arteaga, porque este hecho, este evento fue algo fuera de serie. Se tuvieron alrededor de 120 mil visitantes, y esto implica verdaderamente un compromiso de que cada año debemos hacer mejor las cosas, debemos de tener mejor convocatoria y desde luego muchos mejores productores. Por lo tanto, hay un compromiso del gobierno del estado de seguir apoyando decididamente al campo, a los productores del campo, y sobre todo aprovechar y crear un canal de comercialización adecuado que les permita abrir fronteras. En el caso, por ejemplo, la guayaba de Calvillo, es necesario seguir insistiendo. Eso ha sido un proceso desgastante, muy intenso, para poder que la guayaba sea bien aceptada en la Unión Americana. Y con esto, desde luego, mejorar los mercados y los canales de comercialización de la misma guayaba. Pues este es un hecho muy significativo, del cual nos sentimos muy orgullosos. Estuvimos también en Calvillo, fue un trabajo intenso en la semana pasada, donde estuvimos tuvimos un evento magno con toda la población de Calvillo, y se ve la gran aceptación de la gente por los programas de gobierno, tanto los del gobierno federal, el estatal y el municipal. Ustedes sabrán que se acaba de abrir la carretera ya amplia, más amplia, de Aguascalientes a Calvillo, y esto fue gracias a la gestión que hizo el gobierno del estado y al apoyo del gobierno federal. Igualmente, obras propias hechas por el propio municipio de Calvillo fueron entregadas en este día, y la verdad que la gente está muy complacida. muy satisfecha de haberse comprometido de trabajar junto con el gobierno municipal y desde luego junto con el gobierno estatal. Hubo obras muy interesantes, fue la inauguración de una velaria de la Universidad Tecnológica del Norte, Campus Calvillo. Hubo la supervisión de obras del Domo Cultural y Deportivo, para lo cual hay el compromiso del gobierno del estado de apoyar un poco más con recursos económicos para que sea posible la terminación o la culminación de este domo deportivo. Hubo también la inauguración del Centro de Atención Municipal Integral y, bueno, algunas otras actividades que realizamos allá en Calvillo. Igualmente, recibimos en la semana anterior al nuevo delegado del Infonavit, con el cual habrá un nuevo compromiso de cumplir no solamente las metas establecidas pues, de manera anual por parte del Infonavit, sino también haremos lo propio para mejorar los programas de vivienda. Aguascalientes se ha distinguido en materia de vivienda y por tanto debemos de aprovechar la capacidad y la visión en materia de infraestructura de vivienda como para poder integrar nuevos programas, inyectarle nueva dinámica y cumplir no solamente estos programas, sino también ampliar con programas innovadores, visionarios, para contar con más vivienda en Aguascalientes y así mismo atender una gran demanda muy sentida de la población de tener acceso a la vivienda. Por eso creo que el compromiso que vamos a tener con el delegado del Infonavit, el nuevo delegado, que estará, por cierto, supervisado por el licenciado Miguel Romo Medina, estará el licenciado Miguel Romo como en carácter de un supervisor regional, es decir, estará al pendiente de la delegación de Jalisco y de la delegación de Aguascalientes. Estas dos entidades tienen un amplio programa en materia de vivienda y creo que hay una plena seguridad, la garantía de que a través del licenciado Miguel Romo, pues podremos estar seguros que los programas del Infonavit estarán cumplidos a cabalidad. También tuvimos una reunión muy interesante con los dirigentes del transporte público de pasajeros, quiere decir que estuvieron los taxistas, los concesionarios de las combis y desde luego de los camiones urbanos, con los cuales hay el compromiso, incluso esto lo señalé desde campaña, antes de asumir el cargo de gobernador, porque Aguascalientes requiere de un programa moderno, un programa visionario, pero al mismo tiempo con una infraestructura adecuada para garantizar la seguridad a los usuarios, a los peatones y a los usuarios. Desde luego a los operadores igualmente. Y estamos por iniciar ya los primeros trabajos de adecuación de algunas vías de transporte en donde algunos carriles exclusivos estarán siendo asignados para el transporte público de Aguascalientes. Sin embargo, estuvimos platicando las inquietudes que tienen. Se habló de tarifas, alguna consideración especial sobre las tarifas, siempre y cuando haya la mejoría adecuada en torno al movimiento del transporte urbano. En fin, son aspectos que tocamos la semana pasada, pero son de enorme trascendencia porque mejorará sustancialmente el entorno urbano y al mismo tiempo mejorará el servicio público de transporte en Aguascalientes. Bien, entrando al tema que nos ocupa hoy, el tema propio del desarrollo social, recordamos que el próximo miércoles 17 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza. A su gobierno particularmente le ha interesado mucho, le ha dado un gran énfasis al tema del desarrollo social, al tema de la educación, de la salud, del aspecto alimentario, por supuesto, y de la vivienda digna. ¿Cómo se han llevado a cabo estos programas? ¿Cuáles son todavía los retos y, por supuesto, los resultados a la fecha en materia de erradicación de la pobreza? Bueno, este es un tema muy sensible, desde luego, y de mucha responsabilidad, pero debo de hacer énfasis en que Aguascalientes ha sido siempre considerado como una entidad vanguardista en este sentido, en esta área de desarrollo social, porque Aguascalientes se ha distinguido en materia de vivienda, Aguascalientes se ha distinguido en materia de educación, en materia de salud. Ustedes sabrán que Aguascalientes ocupa el primer lugar de cobertura del Seguro Popular. Si hablamos de educación, Aguascalientes se distingue también por ser la entidad que tiene mejores procesos administrativos en la educación y algunos aspectos de aprovechamiento. Si hablamos en materia de vivienda. Aguascalientes se ha distinguido con algunos premios nacionales de vivienda, que incluso está actualmente Aguascalientes siendo considerado para nuevamente adquirir o ser reconocidos con el Premio Nacional de Vivienda. Y estos tres aspectos son fundamentales para el desarrollo social. Y qué mejor hablar del propio, de las acciones y programas que tenemos en el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, porque junto con el DIF estatal, pues estamos haciendo acciones muy sensibles que benefician a la población, sobre todo a la gente más marginada. Beatriz Cañizo, profesora, por favor, platíquenos de las acciones que está siguiendo el gobierno de Aguascalientes en ese sentido. Bueno, como mencionaba el ingeniero, no somos uno de los estados que tenga mayor marginación, estamos en el número 29 en cuestión de marginación. Somos el estado con el índice de desarrollo social, estamos en el quinto lugar. Entonces, realmente es un estado que, gracias a las acciones que se han llevado a cabo, se está logrando mantener o superar algunos de estos índices que marcan a nivel nacional. Los programas son constantes, todo el año se están llevando a cabo a través del Gabinete Social, como mencionaba el ingeniero. Dentro del Gabinete Social, donde está el DIF estatal, donde está el IEA, donde está el ICEA, donde está la Secretaría de Desarrollo Social, todos estos estamos en conjunto haciendo acciones que tengan que ver de manera permanente para la erradicación de la pobreza. Este mes en particular, por ser el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, estamos tratando de hacer algunas acciones de más contundentes, que son, por ejemplo, la inauguración de una integradora, en donde 26 invernaderos sociales ya están integrados en una integradora para poderla sacar. Va a ser una de las acciones que se van a llevar a cabo, así como también de construcción de la vivienda, paquetes hasta de 4,000 pesos por beneficiario para el mejoramiento, así como el piso firme en Aguascalientes. La verdad es que el índice de piso firme, que son, según el INEGI, 5,132 viviendas. Nosotros vamos en este mes, vamos a empezar a aplicar lo que queda de este semestre, vamos a terminar con el 70% de las de la vivienda de piso de tierra. Muchas gracias. Pues sin duda el tema del desarrollo social ofrece siempre la oportunidad, en este caso al gobierno del estado, de mostrar el perfil, el rostro humano. El reconocimiento social se ha expresado, aparte del tema en general y de la vinculación del gabinete, a la labor de la señora Carmelín López de Reynoso al frente del DIF estatal. Sí, desde luego, el lado muy humano de nuestro gobierno, independientemente a todo el trabajo del equipo. El DIF tiene un peso específico. El DIF que encabeza mi esposa Carmelín, pues siempre da un rostro muy especial, un rostro muy sensible, muy humano, y atiende las demandas más sentidas de la población, sobre todo la gente más marginada en las comunidades rurales de Aguascalientes. Y creo que esto viene a complementar un trabajo de equipo en donde muestra el gobierno del estado que hay sensibilidad, que hay compromiso, que hay responsabilidad, pero sobre todo hay un aspecto muy humano, que siempre se quiere entregar a toda la población ese corazón, a todas las familias de Aguascalientes, el corazón de los aguascalentenses, intercambiando emociones, intercambiando trabajos y compromisos. Por eso es que indudablemente que la figura del DIF estatal será una figura muy especial por el resto de la administración. Prácticamente vamos a mitad del camino, queda 3 años más de trabajo prácticamente, y nos sentimos muy satisfechos de lo logrado hasta el momento, pero hay todo un trecho muy largo que recorrer, pero esto será muy de la mano con la gente de Aguascalientes. Estaremos participando en todos los municipios, aquí vemos algunas imágenes de lo que son las estaciones de desarrollo, que tienen la intención prácticamente de atender a la población del medio rural de Aguascalientes, que no tengan que desplazarse hasta Aguascalientes para solicitar apoyo, incluso apoyo de índole federal o bien municipal. Ahí en esos lugares llamadas las estaciones de desarrollo, ahí puede ser toda la población rural bien atendida, sin necesidad de desplazarse, de gastar para transportarse hasta Aguascalientes, hasta la cabecera municipal. Y por otro lado, pues son instalaciones muy dignas, muy modernas, vanguardistas, que la gente verdaderamente está muy satisfecha, muy contenta por el servicio brindado y sobre todo por el nivel de instalaciones. No solamente por la calidad de las mismas, sino también por la variante de las mismas instalaciones, la diversidad de instalaciones, porque es una infraestructura que cuenta con precisamente instalaciones deportivas, como canchas de fútbol, de básquetbol, voleibol, al mismo tiempo que hay zonas para esparcimiento, de recreación, zonas interactivas donde hay tecnología aplicada, como es el caso de las computadoras, centros de computación, centros de convivencia familiar, en fin, hay una serie de cosas muy interesantes que no se imaginaban. Los municipios del interior tener esta posibilidad de convivencia, esta infraestructura vanguardista, moderna, y que verdaderamente ha llamado la atención y se está haciendo uso de ellas. Por eso es que en la mitad del camino, lo que nos resta, vamos a insistir más en contar con instalaciones como estas, tener las estaciones de desarrollo en todos y en cada uno de los municipios. De por sí ya las contamos, pero son en algunos de los municipios son casas rentadas o instalaciones rentadas, adaptadas. Y estas estaciones son bien planeadas, son específicas precisamente para atender a toda la población, sobre todo de los municipios del interior del estado. Señor gobernador, en un apunte final, me dicen que tenemos un minuto. ¿Cómo va a proceder su gobierno a las necesidades de la nueva dinámica de la población y cómo enfrentará la pobreza y la marginación para que no impidan en el presente y en el futuro un desarrollo integral? En un apunte final. Bueno, este gobierno tiene una visión de corto, mediano y largo plazo. Y la planeación de Aguascalientes, que siempre ha sido distinguida precisamente por llevar ese sesgo de pensar a futuro, a largo plazo, estamos siendo muy contundentes para atender los reclamos inmediatos, las necesidades más inmediatas de la población, pero también estamos pensando en llevar a nuestra comunidad, a nuestra entidad, a ser una entidad vanguardista a base de crear infraestructura, de propiciar un desarrollo económico, de generar empleos, inversiones y empleos al mismo tiempo, y esto se logra precisamente pensando a largo plazo, pero siempre con la sensibilidad para atender los reclamos más sentidos y urgentes de la población.